amamos, así como te hemos también traído acción de gracias. Y te hemos alabado, Señor, a través de estos preciosos himnos, los cuales narran tu grandeza, tu poder y tu amor para con nosotros, Dios. Clamamos para pedirte la ayuda de tu Espíritu que nos guíe en esta exposición, en este estudio, y podamos ser edificados, y podemos irnos de este lugar llenos de tu palabra y fortalecidos para seguir adelante, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, de favor. Qué bueno verles, hermanos. Dios les bendiga. Siéntanse en su casa, como es la casa del Señor. Pongamos nuestra mente a la palabra de Dios en su misión para que Él pueda edificarnos. De antemano es bueno verles, saber que están bien, llenos de salud y de bendiciones. Lo que estoy a punto de comenzar con ustedes, con nosotros todos, es una serie de sermones o estudios con un gran tema. Para lo personal me parece uno de los mejores temas, de los temas más necesarios en la actualidad para nosotros. Es el tema de la familia cristiana, es el hogar cristiano, que lleva por nombre la serie El Hogar Consagrado a Dios. El Hogar Consagrado a Dios. Van a ser 6 temas. Este va a ser de introducción. Va a ser para ver, nosotros veamos elementos, la necesidad que existe al día de hoy en el pueblo de Dios, en el cristianismo, por acatarnos a los estándares y aprender los estándares, cosa que no estamos llevando con buen ahínco, diligencia, estos temas. Cada semana se va a ir dando un tema. Se va a procurar que se termine, porque la realidad es que algunos temas están amplios. Pero para aquellos que ya han estado un poquito más en la literatura cristiana, en la literatura de trabajo, les voy a dar una referencia de lo que vamos a ver. Aparte de la introducción, vamos a tener el primer tema se va a llamar culto familiar. Ese probablemente lo abordemos al final, si alcanzamos en este mismo domingo. Si no, lo tocamos para el próximo, pero va a ser el primero. El culto familiar. La base es de este estudio, no es personal. Yo estoy basándome en estos hermanos. Es nada más y nada menos que de Arthur Pink. Cada que se dé un tema se va a dar una biografía, una reseña del autor, para que se le reconozca al autor. El segundo tema va a ser los deberes de las esposas y de los esposos. Es por Richard Steele, del 1629 al 1692. Esos datos no se preocupen mucho, ya en su tema lo vamos analizando. Nada más quiero que tengan una idea. El cuarto tema es deberes familiares. Es de John Bunyan, del 1628 al 1688. Es escritor del Progreso del Peregrino, muchos lo conocen. El cuarto tema sería la sangre del rociamiento y los niños. La sangre del rociamiento y los niños. Es de Carlos Spurion, del 1834 al 1892. Y el último sería Eduque a los niños para Cristo. Es un autor anónimo, un autor desconocido. Bueno, cada uno de los temas fueron predicados, escritos por estos 5 diferentes autores, pastores, predicadores. Dice, la serie tiene como finalidad instruir en meramente bíblico. Esta serie, estos estudios, bajo ningún motivo tienen la finalidad de instruir en lo secular, en lo sociológico, no tienen ninguna finalidad. ¿Por qué? Porque ni yo soy, ni los hermanos somos sociólogos, psicólogos, profesionales, no sabemos nada de eso, no somos expertos, y por ende, esos temas los dejamos para alguien más. Nosotros damos a lo pura y meramente bíblico, a lo que el Señor dice de nosotros. Vamos a Salmo 127, por favor. Salmo 127. Va a ser del versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor: si Jehová no edifica en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así como los ávidos en la juventud, ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice, aquí hay dos analogías. La primera dice, si Jehová no edificare la casa, está hablando de una casa, en vano trabajan los edificadores, los trabajadores, en vano. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes temprano, que te levantes de madrugada y te vayas muy tarde a descansar. Y por demás es de que tú salgas a trabajar con mucho ahínco, y ese pan de dolores es eso, trabajar con arduo trabajo, como decía en Génesis. De horarios extremos, de mucha cantidad de trabajo. Tú llevas el pan a tu casa con muchas lágrimas, sudor y todo. En vano es si Jehová no edifica la casa. En el del versículo 3 al 5 vemos que Jehová hace una analogía para edificar una casa, para edificar una ciudad, para guardarla. Esos mismos principios que Jehová hace para edificar una casa, para edificar una ciudad, también los hace para edificar, ¿qué? Aquí dice en el 3, a los hijos. El mismo principio de edificar una ciudad lo utiliza Jehová para edificar a la familia. Dice que los hijos son la herencia. Es del fruto del vientre, es una estima. Saetas, así como los guardias cubren, así son los hijos. Son como las saetas. Bienaventurado el hombre que llenó la aljaba de ellos. No será avergonzado. Vamos por favor a Salmo 112. Ahí cerca. Salmo 112. Versículos del 1 al 7. Dice: bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este varón, su descendencia, será piadosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y es misericordioso y es justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Amén. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en gran manera, que sigue sus mandamientos, porque él y su descendencia serán poderosas en la tierra. Todo lo que hagamos con nuestra vida espiritual, todo lo que estamos haciendo con nuestra vida espiritual como padre, como madre, tiene repercusiones para ser bendecidos, para aquellas riquezas, o tiene prejuicios, tiene devastaciones, lo hemos estado viendo. Y como veíamos en Salmos 127:5, ahorita vamos a profundizar, pero de nada sirve, hermano, lo que se está viviendo. Salir a trabajar horarios extremos, de sufrir, de nada sirve si perdemos lo más valioso, que es la herencia y que son nuestros hijos. Amén. Aunque la serie y cada capítulo no es exhaustivo, no es exhaustivo, no es todo lo que quiere decir Dios en su palabra, ni es todo lo que nosotros queremos saber, sí nos arroja demasiada luz para tener eficacia en nuestro diario vivir. Tenemos la suficiente palabra para saber cómo conducirnos y cómo conducir a quién, a nuestros hijos. ¿Para poder a qué? Agradar a Dios. Estos temas no solo son para padres, van a decirlo, chavos, chino, pues esto es para, ya me voy o no vengo, porque es para padres y para madres. No, es también para jóvenes. Mi hijo, todos son hijos, aquí todos tenemos un padre, todos tenemos una madre. Si alguien dice, no, yo tampoco tengo ni padre ni madre, porque puede pasar. No importa, eres un hijo de Dios. No importa, eres un siervo de Dios. Algún día va a llegar a preguntarte a alguien, oye, tengo una duda, tengo una cuestión. Tú que eres cristiano. ¿Cómo es la educación familiar? ¿Cómo le puedo hacer para con mis hijos? Y tú debes de presentarte aprobado para dar una reseña de la esperanza de que tú crees en Cristo. ¿Ven? Entonces, a nadie excluye esto. No hay excepciones para esto. ¿Sale? Todos tenemos parte. Los jóvenes... Yo quiero que se casen, por supuesto. Los jóvenes, por supuesto, van a ser, las señoritas van a ser madres, si Dios así lo quiere. Que en la mayoría de los casos, pues así lo dispone Dios. Que tengan su familia y sean una sola carne, su esposo, y tengan sus hijos y fructificar la tierra. Bueno, ahora vamos a ver este tema que no solamente ha dañado al mundo secular. Este tema no solamente ha dañado al mundo secular. Ha dañado al cristianismo, ha dañado a la casa de Dios, al pueblo de Dios. Es por eso imperativo que tengamos un conocimiento de su palabra. Alguien no debe decir, oye, pero ¿por qué? Porque este tema, están viendo algo en mí, los hermanos, hay algo malo en mi familia, ¿o qué? En parte no, en parte sí, eso no es el motivo principal. El motivo principal de esto es porque es palabra de Dios. Hechos 20:27, Pablo dice, yo no rehusé a darles todo el consejo de Dios. Todo es todo. Nada más vamos a ver unos puntos claves del por qué creo yo, y creo que ustedes van a estar de acuerdo, en qué es importante. En qué es importante este tema. El primer punto por el cual creo que es importante este tema es porque... el índice de divorcios en los cristianos está en el 50%, ¿saben ustedes? 50%. Anótenle ahí, por favor. El índice de divorcios. Y hago estas comillas porque alguien podrá decir, oye, pero no todos los que se divorcian, que se dicen cristianos, son cristianos, lo sabemos. Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Muchos han de... argumentar esa razón, ¿cierto o no es cierto? Porque esa estadística primariamente se escucha de Estados Unidos. Y yo cuando la escuché dije, bueno, es que en Estados Unidos ahí está como imperializado el sistema yankee, bueno, como se llama, como cristiano. Está todo fundado por cristianos, entonces, pues sí se están divorciando porque la realidad es que no son cristianos. Eso nosotros no lo sabemos, ¿verdad? Eso nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es imperativo para nosotros dar buen ejemplo. Nosotros sí nos conocemos. Nosotros sí estamos aquí. Hay muchos malos ejemplos de los que son o no son. Pero nosotros los que sí somos, los que estamos caminando, debemos de contrarrestar estos malos ejemplos que nos están dejando muchos que sí son... Bueno, ¿está exento el verdadero cristiano de ser divorciado? No está exento. Hay muchos factores que influyen. A veces pasa en los hogares cristianos que la esposa sí es cristiana y las hijas también, los hijos también, pero el esposo no. Y eso está influyendo. Pero esto va más allá, porque está influyendo incluso entre los mismos cristianos. Incluso entre los mismos cristianos, cuando ambos son cristianos, los hijos son cristianos, está influyendo. Entonces, creo que es imperativo, es necesario que... Cuando nosotros tomamos esta responsabilidad y aceptamos este reto posmoderno, contemporáneo, no solamente aquí vamos a ganar dos cosas. La primera y más importante, cuando un matrimonio está sólido, eficaz, firme y es cristiano, allá afuera, ¿qué va a pasar? Va a dar un buen ejemplo, ¿no? Pero ¿para qué? Para decir, ay, estos señores son bien aplicados, ¿no? Es para glorificar a Dios. Glorificamos a Dios. De hecho, se dice, decía Jonathan Edwards, el matrimonio es el símbolo de Cristo y su iglesia. Por eso creó Dios la tierra, para que la gente viera la creación que hizo en Cristo y en su iglesia. Es maravilloso, es el símbolo el matrimonio es el símbolo de Cristo y su iglesia. Otro punto es que está pasando la iglesia, está pasando lo secular. Ya los hombres ya no se quieren casar. Ya los hombres y mujeres ya no se quieren casar. Y esto pasa mucho en la iglesia, con gente que pertenece a las iglesias. Ya no se quieren casar. Pero no solo eso, ese no es el problema, sí, es un problema. El problema es que es quién sí se quiere casar. Afortunadamente, los que sí se quieren casar son hombres con hombres y mujeres con mujeres. El diseño de Dios es que se case el hombre y tome a su mujer y sean una sola carne. Y se multipliquen, fructifiquen. Pero no, los hombres ya no se quieren casar. No, ya no. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si son bien, dicen las mujeres, son bien infieles los hombres. Dicen los hombres lo contrario. Son bien infieles las mujeres. Es un cuento de nunca acabar. ¿Para qué? Si me di mi caso, me va a tener que divorciar a los 3 meses como mi prima, como mi vecina. Y luego va a ser un gastadero de dinero, de abogados y trámites burocráticos y resentimientos. Yo no me quiero casar. Y como hay un 50%, aún en los cristianos, aún en los seculares, esto está siendo parejo, dicen ellos, no, pues yo para qué me caso. Lo triste, el colmo de males es de que los que no están con el diseño de Dios, con el orden de Dios, con la voluntad de Dios, que son, ¿cómo le llaman? Homosexuales, estas cosas. Digo, no le digo estas cosas a las personas. Por supuesto, yo no le falto el respeto. Dios, cada uno dará cuenta. Y el homosexualismo y todas estas cuestiones son un pecado más, ¿eh? Son un pecado más como el adulterio, como la borrachera y incluso como la mentira. Es un pecado más. No es ni enfermedad, ni son raros, no. Son seres humanos con ese pecado, nada más. Y está pasando esa cuestión de que ellos dicen, no, bueno, nosotros nos queremos casar, y no solamente eso, queremos adoptar un hijo. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que está pasando. Queremos adoptar un hijo, una hija y un hijo que los heterosexuales no quisieron. Un niño que anda por ahí abandonado en las calles, un niño que está en, ¿cómo le llaman? Los orfanatos o asilos para niños, centros de ayuda. Entonces dicen ellos, esos niños que rechazan a los heterosexuales, esos niños de hijos divorciados, golpeados, maltratados, nosotros lo queremos cuidar. Nosotros tenemos la economía para darles una buena educación académica, una orientación familiar, buena comida, buena casa, vestido, y ciertamente se lo están dando. Se lo están dando. Y la iglesia les dice, yo no quiero hijos. Yo no quiero hijos, yo no quiero casarme. Entonces, esto es bueno, pues es bueno para los niños. De un niño que anda en la calle, por ahí la intemperie es bueno, que anda en la calle, que esté en la casa, pues es bueno. El problema radica en la palabra de Dios. El problema radica que es antibíblico. El problema radica que es contrario a la voluntad de Dios. El problema es que estos valores humanos, morales, están socavando los principios de Dios. Es por esto. La pregunta es, ¿por qué es necesario este tipo de temas para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos? Segunda parte, ¿por qué es necesario que tengamos estos tipos de temas? Porque están siendo los pilares de esta casa, como por ejemplo, están siendo tumbados. Si ya no se casan, ¿cómo van a tener hijos? ¿Cómo va a haber sociedad? ¿Sí se han puesto a pensar esa cuestión? Dice la Escritura, en los postreros días prohibirán casarse. ¿Qué hacen con los padres? Les prohíban casarse. Entonces, si ya no hay familia, ¿ya qué va a haber, pues? ¿Dónde está ese mandato de fructifíquense, multiplíquense? Ese es el problema. Es bueno para el niño pero es muy malo porque es contrario a la palabra de Dios. Dice que otro problema, yo creo que es el más grande, es el problema de los hijos. El problema con los hijos es de que la iglesia, nosotros, estamos perdidos, estamos sin brújula, estamos desorientados de cómo educar a un niño. Andamos recurriendo a la psicología y a la cristiana psicología. Andamos diciendo, ¿cómo le hacemos para los niños? El problema es que no tenemos orientación en cuanto al tiempo. Dice la palabra ser diligentes con el tiempo, porque los tiempos son malos, aprovechen bien los tiempos. El problema es que ahorita ya los niños ya no son cuidados por los padres, ya no son instruidos por la madre y corregidos por el padre y proveídos por el padre. El problema es que ahorita el mundo posmoderno en el que vivimos nos está asfixiando como una víbora. Es como, yo así lo veo siempre, es como una boa, una víbora que empieza por apretarnos y nos va haciendo así más apretados, apretados hasta que nos sofoca. Y nos hacemos parte de la víbora, nos hacemos parte del mundo. Aún estamos esperando la señal de la bestia y ya estamos sin cuenta, nos hemos dado la marca esta que... Ya vivimos como el mundo, ya no sabemos los patrones, los estándares de la Biblia. ¿Qué dice el Dios? ¿Cómo se debe de conducir el padre para con la familia? ¿Cómo se debe de conducir la madre para con la familia? Ya no sabemos. El padre sale a trabajar a las 6 de la mañana, regresa a las 10 de la noche, a las 8 de la noche. La mamá también tiene que salir a la calle porque se debe la casa, se debe el carro, se debe el mueble, se debe la televisión y todo. Tenemos que salir a trabajar. ¿Y qué pasa? Que pues tengo que recurrir a la abuelita para que me cuide a los hijos. No, pues que no está la abuelita, a la tía. No, pues que no está la tía, a la prima. No, que no está la prima, a la amiga. No, que no está la amiga, a la guardería, al kinder, a la escuela, a la universidad. Nuestros hijos están siendo enseñados por la abuelita, la prima, la tía, el amiguito de la escuela, el amiguito de la secundaria, aquel que anda viendo cosas que no debe internet. Ya nuestros hijos ya no están siendo educados por nosotros como padres. Esa herencia que dice la escritura ya no es nuestra herencia, ya no es nuestra prioridad. Ya nuestra prioridad es vivir mejor el aquí y el ahora. Es por eso que gusta tanto el evangelio de aquí y el ahora. Por eso gusta, porque hay bendiciones terrenales, porque no hay sufrimiento, porque hay un sillón cómodo para cuando yo llegue y ver la televisión. Y no solamente nuestros hijos están siendo instruidos por el kinder, por lo académico, por lo evolucionista, por lo modernista. Peor aún, están siendo enseñados por Facebook, YouTube, Google, Instagram. Ya todos los niños a la edad de 3, 4 años que quieren comprar uno. Que me traiga, no sé qué niños, regalo Santa Claus, que me traiga celular. Ya cambió el lema de que el mejor amigo del hombre es el perro. Ya el mejor amigo del hombre es el celular, la tablet, el iPad. Con un clic de la mano tienen acceso a lo que quieran. A lo que quieran. Eso es lo que está educando a nuestros hijos. Los desconocidos, quien ni conocemos. Yo fui criado de abuela, no quiere decir que la educación de la abuela o la tía sea mala. A mí me educó bien mi abuela. Pero para educar a un niño no hay como su padre. Para amar a tu hijo nadie lo va a amar más que tu hermano. Nadie va a amar más a tu hijo que tú mismo. Sí, los abuelos darán buena educación, pero luego los malcrían. De tanto amor, de excesivo amor. Entonces para educar a un niño nada más el padre. Pero ¿cómo le haremos en este mundo que dice que no pasa nada, que no le pegues al niño? Que ¿cómo le haremos para educarlo? Mientras tanto el niño posmoderno es la figura de una computadora y él sentado ahí. Él ya no le interesa la literatura, no sabe lo que es la literatura. Ese niño no sabe lo que es el arte, el teatro, no sé, la pintura. No, o sea, no existe para un niño. Un niño ahorita no sabe lo que es la política, un niño. No tiene ni idea ni le interesa. No solamente a los niños, ni a los adultos. Como todo mundo falla, todo mundo es malo, ¿para qué votar o para qué? Sentémonos en un sillón frente a la televisor y comamos una hamburguesa, comida rápida. Esa es la realidad postmoderna. Algo que no me haga pensar, dicen los niños. Algo que no active mi mente ni mi cuerpo. Ahí nomás. Eso es todo. Ya veo a los niños así como que esquivando, ¿verdad? No, pero también los padres, ¿verdad? Aquí es de ambos, no nada más los niños. Entonces, todavía tienen el descaro, la publicidad de decirnos, los niños son el futuro de México. Pobre México. Pobre México. Un niño que no piensa. Ahí tienen a Cuauhtémoc Blanco de presidente. No lo digo por bromear, es una realidad. Yo cuando vi dije, no estoy viendo bien. Y es una realidad. Ya tienen a gente que no tiene nada que ver. Si de por sí los que saben nos dañan, ahora los que no. Entonces es bien importante, hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? Ya el otro que está educando a nuestra familia son la televisión de plasma, porque ya es plasma y es digital. Ya que se vea como si yo estuviera en la tercera dimensión, como si yo estuviera en la realidad. Una tele llena de contenidos hipersensuales, y yo diría hipersexuales. Una televisión llena de hiperconsumismo, donde lo único que quieren es hipnotizar al ser humano y que compre. Que compre, que compre, que compre, que compre, que compre. Y ya le venden de todo. Para hacerle la vida más fácil, para vivir mejor aquí y ahora. Ya le venden horno, ya le venden estufas que hacen el pastel solo. Ya le venden muchas cosas así. Ya nada más a 5 minutos está la comida, llena de gluten y de cancerígenos. La comida rápida. ¿Cuánto tiempo tenemos que no nos sentamos con nuestra familia a comer? Todos juntos, dialogando, charlando, ¿cómo te fue? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque eso era la iglesia primitiva. Oye, viendo los rasgos, las características con el hermano Marco de la iglesia primitiva, ahora los vemos también en la práctica. ¿Cuánto tiempo tiene que no comemos juntos? Una comida calientita en casa, hecha por la madre, y en el último de los casos por el padre. No pudo la mamá por alguna razón, pero está el padre. No, ya andamos comprando las carreras, pura comida chatarra. Es necesario que volvamos a los rudimentos, a las bases, es necesario. Nuestros principios están siendo, ese es el lema, nuestros principios están siendo cambiados, las ideas están siendo cambiadas. Y es necesario que volvamos a ver, porque Dios nos va a demandar a nuestros hijos, los que tenemos o los que vamos a tener. Él nos va a demandar, nos va a pedir cuentas acerca de ellos. Y la labor de un padre, ¿cuál es para con un hijo? Instruirlo en la palabra de Dios. No estoy profundizando mucho en la escritura porque todo eso lo vamos a ver. Pero nada más quise que vieran que es muy necesario que volvamos a los rudimentos. Que volvamos a la iglesia primitiva. Que volvamos a esos tiempos donde los padres tenían el poquito tiempo de instruir a los hijos. Es por eso que pobres niños ahora tienen enfermedades, diabetes desde pequeños, obesidad desde pequeños. ¿Por qué? Porque, tenga mi hijo, vaya, se compra así un bolillo con crema, jamón y chile. Yo que ando a las tiendas, hermanos, yo a eso me dedico en ventas. Yo voy a los lugares un poquito más marginados. ¿Saben lo que le dan de desayunar? Les dan sus 2 pesos y van y compran churritos esos de bolsa, sueltos, y les ponen salsa. Digo, señora, eso es la botana, ¿no? No, eso es su comida del niño. Es lo que de hoy viene a desayunar el niño. Churritos y salsa y todo eso. Ese bolillo con crema jamón es un lujo. Eso es una comida completa para el tiempo moderno. Una sopa maruchan, órale. Y luego lo quieren poner a activar al niño a hacer ejercicio, a pensar, pues, ¿cómo va a pensar el pobre niño si no trae nutrimentos? Trae pura comida basura en su interior. No puede pensar, no puede hacer ejercicio el pobre niño, aunque quiera, se desmaya. A la primera que quiera hacer algo, se desmaya. Está Marco, que es instructor. ¿Sí o no, Marco? Está pasando todo eso. Hay muerte ya no, la muerte ya no es para los 60, 70 años, ya es para los 40. Ya es para los 35. Se murió un joven de 30 años, así como uno, ¿no? De 20 tantos. Se murió de un infarto al miocardio. ¿Pero cómo que un joven se murió de eso? Pues sí, pues toda la vida se la pasó comiendo, pues, comida de esa. hermano, las consecuencias. ¿Qué dice Dios en la Escritura? Vamos a Éxodo 20, 12, por favor. Éxodo 20, 12. Esto es para todos, pero quiero por favor que pongan atención los niños de, o jóvenes de entre 10, 12, 11, 12 años. Edna también tiene sus 17, va. Andrea sus 15. Todos ellos pongan atención a lo que dice la palabra de Dios para nosotros los hijos, ¿sale? Éxodo 20, 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es un mandamiento, es el quinto mandamiento, pero con promesa. Tú honras a tu padre y a tu madre, y tus días en esta tierra se alargarán. En el mejor de los casos, no es literal, pero hay una promesa de parte de Dios. Eso es lo que Dios manda para nosotros. Eso es lo que tendrían que hacer los hijos. Obedecer y honrar a sus padres y a sus madres. Vamos a Éxodo 21, por favor. Éxodo 21, del 15 al 17. Del 15 al 17. Ahí estamos cerca, entonces le doy lectura. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. En el Antiguo Testamento, aquel niño que hiriere a su padre, porque ahorita ya podemos ver en las noticias que tranquilamente el joven ya golpeó a la mamá, tranquilamente la aventó, la cuchilló, la mató. Así de sencillo. Aquí en el Antiguo Testamento, el que hace eso con su padre, moría. Ahora veamos el versículo 17. Porque han de decir un niño, no, bueno, que decimos nosotros o los niños, no, bueno, pues yo no la voy a matar, ni la voy a aventar. Pero aquí dice: además, si alguno riñeren o hicieren, no sé, no, 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ahorita ya los niños modernos, con la mano en la cintura tranquilamente, ofenden a los padres. No, tú a mí no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Y desde niños, ¿verdad? Desde niños. Quiero esto y se hace lo que digo y quiero lo que quiero. Pues en el Antiguo Testamento, si la hirieres o la maldijeres con tu boca o desobedecieres, morías. Para que no te avergonzara de grande. Y hemos visto en las series cómo morían apedreados. Sencillamente agarraban al niño, lo sacaban a la calle, ¿cierto o no es cierto? En lo histórico. Agarraban al niño antes, lo sacaban los papás y dejaban que lo apedrieran. Oye, qué rudos, qué duros. Así era la ley. Así era el Antiguo Testamento, así era la historia. Porque decían, en el pensamiento aquel, decían, de todos modos este niño va a morir, de todas maneras. Y peor aún, me va a avergonzar. Vamos por favor a 30, a Proverbios 30. Proverbios 30. Proverbios 30. Dice el Proverbio 30 en su versículo 11. Vamos a ver qué dice aquí. Dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Cuál generación es esa? Es esta generación. Versículo 12. Dice el versículo 12: hay generación limpia en su propia opinión. ¿Cuál generación es esa? Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, esta generación dice: no, nosotros somos rectos, nosotros somos justos, nosotros estamos evolucionando, es el tiempo de la modernidad, ya hasta la posmodernidad pasó, es el tiempo de la ciencia, de la medicina, de los descubrimientos, es el tiempo del avance. ¿Será sabia generación? ¿Será sabia nomás en tu propia opinión? Porque en la de Dios estamos en la era arcaica. Regresamos a los tiempos más deplorables. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Vamos al verso 15. Verso 15 dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacían. Tres cosas hay que nunca se sacían. Aún la cuarta nunca dice basta. Esto es una referencia en el contexto a los hijos que creamos. Son como sanguijuelas. Piden, dicen, dame, dame. Y la sanguijuela agarra su presa y hasta que la exprime. Dame, dame. Y tres cosas no les hacían al niño. Y cuatro cosas menos. No basta. Sigue y continúa el niño. Versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquean y lo devoren. Lo devoren los hijos del águila. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia las enseñanzas de su madre. Los cuervos de la cabaña lo saquean. Vamos a Génesis 1, de favor. Génesis 1, esto que vamos a leer a continuación, es como otra vez me acordaba el pastor Omar que dijo eso, ¿no? Ya vimos el descuido, el abandono, y de repente los padres dicen, no, pues es que este, ¿qué? ¿De dónde me salió tan malandrín? ¿De dónde me salió tan malo, tan desobediente? ¿De dónde me salió tan... pues tan malito el niño, tan grosero? ¿De dónde? Pues ha de ser de la escuela. Ha de ser la maestra que no lo quiere. Ha de ser la maestra que lo está en contra de él. ¿Será cierto? Dice Génesis 1, del versículo 11 al 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto cuya semilla está en él según su género, y vio que Dios era bueno. ¿Qué quiere decir esto? Es la ley de la naturaleza. Lo que el hombre segare también cosechará. Todo lo que siembra el hombre, eso cosechará. El día de mañana que nuestros hijos estén y estemos en una situación difícil, solamente no echemos la culpa a Dios. Y no digamos, Dios no escucha mis oraciones. Dios no escucha mis ruegos. ¿Qué está pasando? Estoy rogándole a Dios. No digamos, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Por qué mi herencia, la que Dios puso en mis manos, salió así? No preguntemos. Lo que el hombre siembra, cosecha. El árbol va a dar según su género. La naranja nunca va a dar peras. La manzana nunca va a dar trigo. Tú descuidas a tus hijos, van a salir descuidados. Yo les quiero leer un extracto. Pongan atención con este extracto. Este libro se llama ¿Cómo debemos vivir entonces? Cuando yo leí parte de este libro, lo que más me impactó fue esto. El libro se llama ¿Cómo debemos de vivir entonces? Es por Francis A. Schaeffer. C-H-A-F. Él era un pastor hace 100 años, y él habla de la historia, un poco de la historia. Yo leyendo esto, compartí con mi familia hace rato precisamente que me impactó la similitud que existe entre esa cultura y nosotros. Estamos hablando de nuestros fundamentos, estamos hablando de los valores, estamos hablando de la base que tenemos a la actualidad y la que Dios impuso, que vamos a ir viendo durante todos los temas. Dice, la base de una cultura, anótenle ahí los que anotan y nada más escuchen lo más importante. Una base débil para una cultura o para un individuo solo puede sostenerse cuando las presiones no son muy grandes. Como ilustración, tomemos un puente desde aquel entonces hasta ahora. Los romanos construyeron muchos pequeños puentes sobre los arroyos de Europa. Imagínense, los romanos construyeron muchos pequeños puentes sobre los arroyos de Europa. Muchas personas y vehículos los han cruzado sin peligro durante 2 siglos, 2 milenios, perdón, 2000 años. Pero hoy, si alguien condujera un camión totalmente cargado, se derrumbaría. Lo mismo sucede con las vidas y los sistemas de valores de individuos, de nosotros y de culturas del país. Si no tiene algo más fuerte como cimiento que su propia finitud, su propia limitación, soportará bien si las presiones no son muy grandes. Nuestras ideas, nuestra cultura, nuestra finitud, nuestras limitaciones son esos puentes que pueden soportar mientras la presión no sea tan grande como en aquellos tiempos en Roma, hasta el día de hoy. Dice, pero cuando estas aumentan, estas presiones aumentan, si no tienen esa base suficiente, ¿qué va a pasar? Se vendrá abajo. Así como los puentes romanos caerían si los cruzara un camión de 10 toneladas, como las que ya existen, en aquellos tiempos no existían. Las culturas y las libertades del hombre son frágiles. Chequen todos estos elementos. Las culturas y las libertades de los hombres son frágiles. Si no hay consistencia en la base, que es lo que estamos perdiendo, la base, solo es cuestión de qué. Solo es cuestión de tiempo, hermanos. Y a menudo, no mucho tiempo, para que haya que un colapso. Ya lo vimos. Los que fuimos a, ¿dónde fue? A Irapuato. Los que fuimos a Irapuato, el pastor Tomás Montgomery, que está en México, él nos habló un poquito de esto, del colapso que se ve venir con la ley de aprobación del matrimonio entre homosexuales, entre la legalización de la droga, de la marihuana, que ya legalizaron. Ese es el principio del colapso. De rato va a decir el cocainómano, y yo, ¿por qué no? Legalícenme mi droga. De rato va a decir el pedófilo, el que le gustan los niños. Y yo, ¿por qué no? Legalícenme casarme con. Ya está, ya en Europa ya hay casos así. Es tiempo y es poco tiempo para que colapse la cultura. Y junto con la cultura, tu familia y la mía. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasó en Roma. Dice que en catacumbas como las que hay en Roma, chéquense esto. Va relacionado con el tema de las características de la iglesia, va relacionado, ahorita se van a identificar. En las catacumbas, como las que hay en Roma, los cristianos enterraban a sus muertos y se reunían para el culto. Fueron los cristianos quienes pudieron resistir la mezcla de religiones y el sincretismo y los efectos de las debilidades. Solamente los cristianos pudieron resistir a la mezcla de religiones que imperaba por aquellos rumbos, el sincretismo, ese dualismo, esa mezcolanza de todo y los efectos de las debilidades de la cultura romana. Solamente los cristianos. Esto hablaba de la fuerza de la visión del mundo que tenían los cristianos. En el mundo cristiano había otra cosmovisión, otra visión del mundo. Esta fuerza descansaba no en la finitud ni en mi propia limitación. Esta fuerza descansaba en un Dios personal e infinito que había hablado el Antiguo Testamento y se había revelado en Cristo Jesús y en el incipiente Nuevo Testamento y que había hablado en un lenguaje en el cual las personas podían entender. ¿Sí entendieron esta parte? La fuerza para no mezclarse, para no contaminarse, para no estar como los demás, todos como el día de hoy. Todo es relativo, no hay absolutos, puedes creer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, si te va bien, adelante. No, ellos no. Ellos se separaron, esos cristianos se separaron del mundo, de las culturas, de las infinidad de religiones, de los ideales de los romanos, de la cultura grecorromana, se separaron. ¿Por qué? ¿Por la educación académica? No. Se separaron porque ellos conocían a ese Dios personal e infinito. Únicamente por eso. Ellos leyeron el Nuevo Testamento, el que había revelado el lenguaje entendido por la gente, la verdad de Jesucristo. Esto significa que no solo tenían conocimiento sobre el universo, porque la Biblia era del universo, y la humanidad, que la gente no puede adquirir por sí misma, los romanos no lo podían adquirir por sí misma, y la gente el día de hoy no lo puede adquirir por sí misma, aunque tengan su biblioteca de internet o física, tomos, enciclopedias de historia, de lo que quiera la gente, esto no se revela por carne ni por sangre. Todo don perfectimo, toda dádiva viene de lo alto, desciende de parte de Dios, es una revelación de Dios. Entonces estos valores la gente no los podía ver. Pero estos valores universales, ¿qué pasa? Que eran absolutos. El cristianismo no es relativo, ¿saben ustedes? ¿Entienden esa palabra? ¿Qué es la diferencia entre relativismo y absoluto? Ahorita vivimos en el mundo relativo, lo que yo les estaba diciendo. Tú puedes creer en lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, tú y tu vida. Y el cristiano dice, el cristianismo dice, no, ningún tu vida, ningún puedes hacer lo que quieras. ¿Qué dice el ecumenismo? Cualquier camino es bueno para entrar a Dios. Seas musulmán, seas maya, sea lo que sea, cualquiera va a entrar. No, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fuera de Jesucristo, el Evangelio es exclusivista. Fuera de Jesucristo no hay manera de entrar, ni por esfuerzo, ni por dinero, ni por nada. Entonces, estos cristianos de la primera era eran sabios, eran entendidos, pero tenían esa diferencia característica, que eran absolutos para vivir y juzgar el Estado. Ellos vivían y juzgaban el Estado, lo que estaban viviendo, la forma que vivían. Dada esa revelación de Dios, dada la Biblia, dado el Nuevo Testamento, por eso es que estaban persistiendo, siguiendo, perseverando. La persona es única al estar hecha a imagen de Dios, toda la persona. Esa es la razón de la dignidad y el valor básico de cada individuo. Si hubieran adorado a Jesús y al César, habrían estado a salvo. Habrían estado a salvo. ¿Pero qué hicieron? Adoraron a un Dios único. Adoraron a un Dios único. Y rechazaban toda forma de sincretismo. No había mezclas para los cristianos. Los demás dioses eran vistos como ¿qué? Como dioses falsos. Un modo absoluto para juzgarlo todo es lo que tenían ellos con la palabra de Dios. Podríamos explicar de otro modo por qué se les mataba. Ya vimos. Ninguna autoridad toleraría ningún estado autoritario como lo era Roma y como lo tenemos el día de hoy, nada más que con unas diferencias. Ningún estado autoritario, ninguna gobierno puede tolerar a aquellos que tienen un absoluto con el cual juzgar al estado y sus acciones. ¿Sí entienden esa parte? ¿No? Los cristianos juzgaban con el justo juicio de Dios y eran radicales a la hora de juzgar. No hay dobles tintas, es esto. Los cristianos tenían una forma universal con la cual juzgar no solo la moral, sino al Estado. Dice hasta los fariseos decían esto, ya hicieron su evangelio por aquí que hace estragos. Por lo tanto, eran considerados enemigos ¿de quién? De la Roma totalitaria. Esos cristianos fueron considerados enemigos de Roma. Si bien muchos cristianos fueron martirizados, esa era la paga por ser tan radicales, la paga de ser tan únicos, tan, pues sí, que no hay más que la Escritura y que su Dios, el Dios personal e infinito, fue la martirización, fue su pena. Dice, tenía la respuesta que los romanos no poseían. Por ejemplo, Policarpo, obispo de Esmirna, murió quemado vivo en la hoguera. Sí, saben de Policarpo más o menos, ¿verdad? Este Policarpo, obispo de Esmirna, fue muerto. Dice, le decían que negara a Jesucristo. Niegan al nombre de Jesucristo y será salvo. Y decía Policarpo, yo tengo 85 años. 85 años le he servido a Dios. Y todo lo que tengo me lo ha dado Él. Mi vida, mi ropa, lo poquito que traigo me lo ha dado Él. Decía Policarpo, ¿Cómo podré maldecir a mi Señor y a mi Salvador? Por supuesto que no. Policarpo, como todos los demás mártires del cristiano, tuvieron una conducta así, porque tenían la respuesta ¿a qué? A sus interrogantes. Veíamos el tema de Omar la semana pasada. Las respuestas están satisfechas ya. Tu primer problema, el más grande de todos, está satisfecho. Tu deuda tan grande, impagable, que era tu perdición, tu camino al infierno, está cubierto. Y los cristianos en aquel entonces, y el día de hoy, estaban correctos, estaban convencidos en lo que ellos creían, en su Salvador, en su Señor. Y los romanos no tenían esa respuesta. Ellos tenían la confianza en el Dios personal infinito revelado en las Escrituras y en Jesucristo, que ha hablado la verdad y está en él aquí y en el ahora. Esa verdad se encuentra aquí. Mientras los romanos trataban de construir sobre sus limitados dioses, se derrumbaron. Mientras la sociedad quiere... ¿saben lo que es el modernismo y el posmodernismo? El modernismo, que era los de los 1500 y todo esto, fracasó. Y el posmodernismo dijo, no hombre, pero ya vienen los estudios, ya va a haber universidades, estudio para todos, progreso, medicina, y tenían su esperanza en los estudios. Llegaron los estudios, llegó la ciencia, la medicina, y la gente para amar. Cada vez somos peores. Y estos tipos tenían sus diosesillos falsos, pusieron ahí sus bases y se derrumbaron, como se está derrumbando la sociedad. Los cristianos siguieron, ¿qué? Creciendo en número, y continuaba la historia. Rechazo del cristianismo y la decadencia. Del romanismo, por supuesto. Ahora los romanos tuvieron frente a ellos las respuestas cristianas, pero ¿qué hicieron? Se alejaron de ellas. De la base, se alejaron de la base que le habría dado a la sociedad romana la respuesta que necesitaba. Y la sociedad se quebrantó. Al desintegrarse el imperio, fíjense lo que pasó al desintegrarse el imperio. Fíjense lo que va a pasar al desintegrarse este imperio, esta cultura. Al desintegrarse el imperio romano, en su decadencia sintieron una gran sed ¿de qué? De violencia. ¿Hay violencia ahorita? Hay mucha sed de violencia. Esto para satisfacer sus sentidos, y se entregaron a una sexualidad desenfrenada. Tal cual. Hace 2000 años. En Pompeya, una ciudad, a un siglo más o menos de que la república había dejado de existir, el culto fálico era muy fuerte. Ya saben a lo que se refiere esto. Cuadros y estatuas de un exagerado contenido sexual. Ahora lo tenemos en la televisión. Te quieren vender un carro, una papita, una cerveza. Lo que te quieran vender, tienen que poner a una chica súper sensual. Ya no llamemos semidesnuda, ya está desnuda. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia se acostumbró. Ahí está que... Tenemos una película por ahí que el hermano este vino hace 300 años, se espantó. Dijo, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo? El Señor que cambia los tiempos. Estaba horrorizado con lo que se está viendo ahorita. Platicando acá con los hermanos, Alex, Marco, y cuando nos juntamos, decía Alex, no, las películas de Tintán eran prohibidas en su tiempo. Y ahora no, no, Tintán es de la calaña del chavo, de lo más sano que puede haber. Entonces, ellos lo tenían en cuadro, nosotros lo tenemos en un plasma, en una televisión, ya con movimientos y todos esos colores y todas esas cosas que se van quedando en la mente. Bueno, eso estaba pasando en el colapso que sufrió Roma. Y por otro, miseria masiva. Había mucha miseria. El 30 al 50 de la población eran esclavos. Había un sinfín de pobres. ¿Habrá ahora pobres? Que sí los hay. Y vagos aquí en el gobierno. ¿Cómo los apaciguaba a estos pobres? Con pan y con circo. Pan barato y denles espectáculo ahí en los circos, que maten cristianos, que maten gente, que se coman, para que la gente esté llenando esa sed de violencia. Se desnudaban ahí. Todo era orgiástico. El dios Dionisio, el dios... orgiástico. Ahora vamos a un antro y se ve lo mismo. Vamos a la feria y es lo mismo. Para aquellos que dicen en la feria, los chavos, chin, yo como cristiano me la voy a perder. De nada se pierde, mis hermanos. De nada se pierde. Por otro lado, van a ganar en no esclavizarse a cosas tan efímeras, pasajeras y dañosas. Porque dañan al hombre esas cosas, hermano. El alcohol, la droga, la lujuria solamente daña y te aleja de tu Dios. Y el día que fallezcamos y no estamos bien con Cristo, pagaremos las consecuencias. Entonces, en aquellos tiempos, en el Coliseo Romano, los pobres ahí les saciaban las cosas. Las diversiones eran groseras y brutales, como las caricaturas. Todas groseras. Ya las caricaturas de los niños se sacaron diciendo groserías. Y yo no vi las de Pokémon y esas cosas que vieron mis hermanos. Yo, porque me han platicado y dicen que son así como diabólicas, esas cosas bien feas. Pero ese espectáculo era grosero y al día de hoy es grosero y son brutales. Y en ellas cada mes morían miles de hombres cristianos. Roma estaba en bancarrota, influenciada por Grecia y Oriente. Roma se convirtió en la ¿qué? En la Babel religiosa. Algún día que estudian la historia más para atrás todavía, van a ver quién era Babel. Babilonia. Si bien el emperador Constantino acabó con la persecución de los cristianos y el cristianismo se convirtió en religión legal en el 313 después de Cristo y en la religión oficial del Estado en el 381 después de Cristo, pasó esto, Constantino hace que cese la persecución, legalmente se establece en el 313, oficialmente para el Estado en el 381, la mayoría de la gente siguió con sus costumbres. Y hasta el día de hoy seguimos con las costumbres. Nada más que más moderna. ¿Qué siguió después de todo eso? ¿Qué fue lo que acabó todavía más? La apatía presagió el final. Ve a los niños, ve a los hombres. Hay apatía, hay desesperanza, hay desencanto, hay desconsuelo. Y no nada más los niños, los hombres. Como padres ya no hay una esperanza, no hay una respuesta. Dice, la apatía fue el signo principal del periodo de la élite abandonó o sea, en aquel entonces la élite abandonó la vida intelectual, la vida social. La apatía también se presentó en las artes como en la falta de creatividad. El arte patrocinado, porque se patrocinaba el arte oficialmente, se volvió decadente. La música se volvió más y más altisonante. Ahorita la música es altisonante. Orgiástica, es estruendo. Y desafortunadamente el cristianismo ha adoptado esas costumbres también. No digo que la totalidad, no digo que todos, pero en su mayoría ya han imitado al mundo. Ya desafortunadamente metemos a la iglesia, pasamos por un bar, ya lo comentamos otra vez, pasamos por un bar y pasamos por una iglesia y ya no sabe cuál es el bar y cuál es la iglesia. Porque es el mismo tono, es la misma esencia así, que hace que... No, es en serio. Movimiento. O sea, hay cosas que, híjole, estamos adoptando muchas cosas y todo y... Que Dios nos guarde, Dios nos instruya, porque es difícil. Entonces la apatía, la quería quitar el gobierno, la música cada vez se volvió más y más antisonante, la pintura y las esculturas, yo no sé de eso, Marcos a veces es pintor, el que no sabía, sufrieron una marca decadente en contraste con la época anterior, o sea, ya las artes, lo que ellos buscaban, los griegos ya ves que eran muy cultos, ya empezaron a cambiar las cosas desde aquel entonces, aunque Constantino había cambiado muchas cosas también. Toda la vida estaba marcada por la apatía prevaleciente. Cuando la economía romana se hundió más y más, agobiada por un costoso gobierno y por una inflación, el autoritarismo aumentó para tratar de erradicar la apatía. Y como las personas no se inclinaban por el trabajo, ¿qué quieren que hizo el gobierno? Le quitó su libertad y los obligó a trabajar a los campesinos. O sea, se ponen a trabajar porque la gente no quiere ni trabajar. Y lo vemos por ahí que también Pablo lo decía, no, es que ya no quieren trabajar. Ah, no, pues el que no trabaja, el que no coma. El que no trabaje, que no coma, que sea Pablo. Y vamos a ver más adelante que nuestra labor como padres es proveedores, somos proveedores del hogar. Dice la Escritura que el que no pruebe para su casa, el que no pruebe para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que rogar a Dios. La crisis está como en aquellos tiempos, hay cada vez más pobreza, hay cada vez más desabasto de empleos. Pero si somos hijos de Dios, Dios va a poner las medias, las puertas para que salgamos adelante. Porque no podemos negar la fe, ni ser peor que un incrédulo. Bueno, debido a todas estas cosas, los resultados de la apatía y la opresión, poca gente pensó, dijo la gente, ya es inútil tratar de salvar esta civilización. Conclusión, Roma no se quebrantó, ojo con esto, Roma no se quebrantó debido a sus fuerzas externas. Roma no fue abatido, no se debatió, no perdió por los bárbaros. Roma perdió por la podredumbre interna. Si nos va mal, si pasa algo malo, hermanos, no es por lo externo. No es la sociología, hermano. Si nuestros hijos perecen, es por nuestra culpa, hermano. Con nuestra responsabilidad, claro, sabemos que Dios tiene un cuidado y tiene, por supuesto que sí. Por supuesto y amén por ello. Pero que eso no nos duerma, hermano. Que eso no nos desensibilice. Tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad para con la herencia que Dios nos ha dejado. Entonces Roma no murió por lo externo, no murió por la mano de los bárbaros. Roma murió por su propia podredumbre, por la podredumbre interna, por la humildad de no querer reconocerlo, por el corazón endurecido murió Roma. Como hemos visto, gradualmente Roma se convirtió en una ruina. Y como hemos visto, nuestra cultura va a ser convertida en una ruina. Y como hemos visto, si no reconocemos humildemente a nuestra familia, a nuestros hijos y nosotros, pereceremos no por lo externo, sino por lo interno, y que se convertirá en una ruina. La conclusión que tenemos observando la era romana es que no hay nada humano que proporcione una base. No hay nada humano, no hay estudio, no hay mente, no hay idea, no hay filósofo que proporcione una base, y la experiencia lo dice y la escritura también. Lo suficientemente fuerte para la sociedad y para la individualidad, como individuos o como sociedad, no hay ninguna base que no sea la bendita palabra de Dios. No hay ninguna base, que la palabra de Dios. Los griegos y los romanos trataron magníficamente de construir una sociedad sobre aquellas personas que le habían dado forma, ¿sí me explico? Sócrates, Aristóteles y no sé cuántos más. Ellos, eso quisieron hacer los griegos. Lo que hicieron fue una sociedad exclusivista y elitista. Y los judíos también hicieron lo mismo. Estos pueblos trataron de construir sobre eso y fallaron totalmente. Después se basaron en dioses finitos, Eros y los que cambiaron de cultura, la romana a la griega, muchos, Cronos y todos ellos. Y esos dioses también fallaron. Solamente aquellos que creyeron en el Dios personal infinito salieron adelante. Y están saliendo adelante y saldrán adelante. Esto arroja una conclusión simple. Nuevamente, no existe un fundamento firme para la sociedad a partir de los límites de la finitud y del principio de que el hombre es autónomo, de que el hombre es libre de decidir. No existe una sociedad que con este tipo de pensamiento, este tipo de ideas, salga adelante. No existe una sociedad. Somos finitos, somos limitados, somos incapaces de hacer algo bien. Tenemos que estar diariamente de rodillas delante de nuestro Dios para que nos ponga la gracia. Si acaso algún día somos buenos padres, va a ser por la gracia de Dios. Somos inútiles, hermano, la verdad. La contraparte, desde luego, es que los cristianos pudieran resistir, y la razón por la que pudieran soportar el sincretismo de esos días, la persecución y el martirio del circo, enfrentándolo con verdadero valor, se debe a que empezaron en el sitio exactamente opuesto. Empezar por la existencia de un Dios personal e infinito, en este caso los cristianos, y creyeron en que él había hablado, el Padre, y ha hablado la verdad en la creación de Dios. Nuevamente Salmo 127, 1, 2 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantemos de madrugada, lleguemos tarde a descansar, que comamos con el esfuerzo de nuestro trabajo, pues a su amado, a nosotros dará Dios el sueño. En conclusión, de nada sirve que salgamos a trabajar otra vez, 10 horas al día, 12 horas al día, que comamos con esfuerzo. De nada sirve, hermanos, si Jehová no está como centro de tu vida. Si no estamos dispuestos a caminar en los estándares de la escritura, ¿qué estamos haciendo aquí, hermano? Este es un lugar de Cristo, no es un lugar de la filosofía. Este no es un centro como lo teníamos anteriormente en otras iglesias. Esto no es una conferencia, esto no es una, como para que aprendas cómo hacer, y 20, 10, 15 pasos. No es eso. Conoce a tu Dios, cómo te creó, y hazlo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Así como nos has mostrado parte de tu escritura al día de hoy, nos has alimentado con alimento eterno, te pedimos que traigas la convicción a nuestro corazón y traigas y renueves esas fuerzas para tener en cuenta nuestra herencia, la cual tú has puesto en nuestras manos, y la futura herencia para muchos de nosotros, hermano. Padre, gracias por la vida de nuestros hijos, y yo pido personalmente que me perdones, y yo creo que pedimos como iglesia, como congregación, que perdone nuestros pecados, que hemos fallado, he fallado, he sido negligente, he tenido tiempo para todo, Padre, para las amistades, para el deporte, para el trabajo, para mis gustos, para dormir, para descansar, Padre. Pero esa herencia que tú has puesto en mí, esa descendencia que tú quieres bendecir, llenar de riquezas espirituales, Señor, he descuidado, Señor. Y vamos a la historia, vemos grandes hombres que tú has trabajado, Señor, que tú has levantado, han sido malos padres, malas madres. Por eso el día de hoy rogamos y clamamos por tu Espíritu, que nos guíe y nos exhorte, nos discipline en esta área tan importante para ti, Señor. No es casualidad que tengamos cierta cantidad de hijos y sea hasta por nombre, Señor. Tú lo predestinaste, tú lo predeterminaste, Padre. Ahora ayúdanos a, capacítanos para llevar esa encomienda, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús y perdona nuestros pecados. Perdona nuestras iniquidades, nuestras injusticias, nuestro corazón duro. Ese corazón que tú cambiaste, Señor, y aún nosotros lo endurecemos. Que tu palabra nos ablande, Señor. Y aquí estamos dos horitas, Señor, pero el ser padre es toda la vida, toda la semana. Por favor, ayúdanos en la semana, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias por el mensaje.